en Panamá. En este país, quienes estacionen sus vehículos en espacios dispuestos para personas con discapacidad serán multados con $500. Los estacionamientos públicos y privados destinarán un 5% de los campos para personas con capacidades especiales. Desde Panamá nos reporta el periodista Pallín Atencio. Así es, compañeros, acá en Panamá tenemos que los estacionamientos públicos y privados destinarán el 5% del total de sus estacionamientos para estacionar vehículos conducidos por personas con discapacidad o que le transporten. También el artículo 178 del Reglamento del Tránsito Vehicular destina que es prohibido el estacionamiento de vehículos en siguientes lugares, en los sitios de estacionamiento para personas con discapacidad. Omaira Toruño, directora del Ministerio de Desarrollo Social en el interior del país, manifestó que el uso de los estacionamientos para personas con discapacidad sin el debido permiso serán sancionados con multas en estos momentos de $500. Mira, tal como lo establece la ley de 42 de igualdad de oportunidad para las personas con discapacidad, definitivamente muchas veces hay que actuar con ese tipo de sanciones porque las personas no respetan los espacios físicos de las personas con discapacidad. Y es lamentable que también en nuestra provincia y por ende en nuestro país existan personas que no son sensibles a estas personas que tienen iguales derechos, y por lo tanto creo que es una buena oportunidad para que la gente crea que se merecen respeto y que también hay que dar la oportunidad de que ellos tengan sus espacios. Por lo tanto, no debiera ser, pero es la forma en que podemos que las personas crean sensibilidad sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad. Abel Pérez, no vidente, manifestó que el uso indebido de los espacios para personas con discapacidad no es solamente una violación al reglamento de tránsito, es un acto de discriminación. Para divulgar más que todo acerca de las multas que se le van a poner a las personas que hagan el uso inapropiado de los estacionamientos para personas con discapacidad, ya que ellos se merecen un respeto y SENADI como institución rectora tiene que velar por el cumplimiento de los derechos, en este caso, ¿no? Cumplir lo que se modificó el artículo de la ley 42, el anteproyecto de ley número 199, que habla de que se le va a cobrar $500 a las personas que hagan el uso inapropiado de los estacionamientos. ¿Que va a ser estricto en cuanto a esta multa? Sí, en este caso, como la ATT, lógicamente, Autoridad del Tránsito, tiene que tomar carta en el asunto y realmente boletear a aquella persona que realmente se lo merezca. La ley 42 del 27 de agosto de 1999 dice que solo podrán hacer uso de estos espacios los vehículos que cuenten con la autorización e identificación expedida por el SENADIS. Las características de los espacios y servicios para personas con discapacidad serán definidas en el reglamento de esta ley. Aquellos que violen esta disposición serán sancionados con $500. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.